Vamos a estar 2 días en el casco antiguo de Ubrique. Vamos a estar viajando permanentemente entre el presente, el futuro y, pues, cómo no, hacia el pasado para buscar esa retrospectiva que nos haga seguir avanzando día a día hacia adelante. Van a haber 3 mesas repartidas por todo el casco antiguo en un ambiente lúdico, festivo, cultural, turístico, en el que queremos sacar la esencia del municipio de Ubrique, y la esencia no es otra que la piel. Siempre decimos que Ubrique es piel, la piel de Ubrique es excelencia, calidad, lujo, saber hacer, compromiso por la mejora continua.